Bien, bien, ya se ha llenado la mesa, perdón, hizo mal, ¿eh? Ahí va, tengo como un poco el micrófono, sé que no debería, pero aquí ya estamos con nuestros amigos de Ediciones Sicus. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Bien, muy contento. Hoy estrenando novela nueva, nuevo hijo de papel en Sicus. Estamos con José Muchnik, el autor de esta nueva novela, Geriatricón, que hoy también se va a estar presentando a la noche, así que nos parecía una grata oportunidad aprovechar el mediodía para conversar de los temas que trata este libro, ¿no? Tiene, yo lo empecé a leer, tiene como una doble salida. Por un lado, la trama de la historia, de la novela, donde aparecen dos mujeres, una señora mayor, una anciana que vive en una residencia, un geriátrico en Buenos Aires, y en su vida se cruza con una jovencita que es estudiante francesa y que está haciendo como una especie de prácticas y la va a visitar un día a la semana. Y ahí se empieza a entrecruzar la historia de la novela, pero de fondo Geriatricón va ocultando algunas cuestiones terribles de nuestra sociedad contemporánea, en la que los ancianos sufren la distorsión de la sociedad mercantilizada, viviendo en un espacio privatizado, donde carísimo, ¿no? Y donde, bueno, afrontan una serie de realidades que también va reflejando la novela, pero por ahí, para conversarlo con mejor detenimiento, podemos conversarlo con el autor, José Muchnik. Buen mediodía, ¿cómo anda? Buenas, gracias a la Radio La Tribu, gracias a Sicus. Hoy es, digamos que es a las 18 horas. Siempre alguien puede estar escuchándonos en una radio, ¿no? Supone. Habitualmente, sí. En el Instituto Patria, Rodríguez Peña 80. Bien. Entonces están todos invitados. Rodríguez Peña 80. 80. Sí. Hoy a la noche, 18 horas, presentación de Geriatricón. Diría que vengan, porque después le van a contar a los nietos. Yo estuve cuando se presentó la primera edición de esta novela. Sí. Se lo van a poder contar. Se va a hablar de esta novela, ¿no? Un poco es el tema que... Extraño que no haya mucho ficción o novela sobre este tema, que es un tema clave de las sociedades contemporáneas de Argentina y todo el mundo, que es el destino de los viejos como desecho inservible, no valorizable, una sociedad productivista, ¿no? Y que se traduce en las técnicas, las prácticas cotidianas de esos establecimientos, ¿no? No digo absolutamente de todos, pero de una buena parte de ellos, ¿no? Sí, hay una nueva teoría que es el recreo, tiempo libre, y cómo afrontar la tercera edad, o cómo en realidad vivir la tercera edad, esta nueva tercera edad, que antes uno es medio que llegaba viejo y medio ya estaba pa'l buche, y ahora quedan como 20, 15 años que el cerebro está activo, uno está activo, quiere hacer cosas. Hay diferentes lugares que tal vez tenés talleres o cosas para hacer, pero normalmente acá en el barrio hay un montón, no sé si conocés el barrio. No. El barrio, vos vas caminando por el barrio y hay mucho planta baja con mucho geriátrico privado y se los ve, es una cosa con luz tenue, camas, viste, como silencio, sí. un ambiente hospitalario. Preparando el terreno como para que, sí, para una que se mueran, ¿no? Una cosa. Y ni hablar de los lugares hay uno en el centro que ya lo quieren cerrar porque van directamente, es como muy notorio de cómo se fueron poniéndose cada vez peor los abuelos o las abuelas que iban para allá. Y te digo más, antes de entrar a la novela, es que vos fijate cómo la realidad supera la ficción. Yo se lo mandaba a la noche a José. Ayer publica una noticia Radio Estación Sur, una radio de La Plata, que cuenta que un geriátrico de la zona es abandonado por los dueños. Lo vi, sí. Y resulta que las enfermeras y demás están haciendo cargo del lugar, atendiendo a la gente. Digamos, hay un descuidado también. Esto sucede, esto que se va planteando en la novela realmente ocurre en la, la realidad, digamos. Son fenómenos concretos que dejan traslucir cuando se lo delibera a espacios privatizados que se preocupan más que por la cuota mensual de los ancianos que de la vida en sí misma, ¿no? Hay una cuestión ya más enajenada. Sí, en algún lugar lo digo, habría que encontrar el párrafo y el lugar donde lo digo, que la mujer esta que dice que, bueno, que lo que les duele más es que los tratan como objetos, ¿no? cacerolas, ollas, dice. Peor aún, dice, porque las ollas, las cacerolas, licuadoras sirven para algo. Nosotros ya no servimos para nada, nos consideran como un estorbo, ¿no? Entonces, ese es el tema más central, ¿no? O es un ser humano con sus preocupaciones, sus dinámicas, etcétera, o es una materia prima en una cadena productiva. Ese es el... Y un poco es eso, ¿no? Es una fuente... Lo consideran como, como una cosa más que como una persona, hay una cosificación. Eso yo creo que es un fenómeno que estamos conscientes, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Yo cuando estaba haciendo la novela hice un poco de, como antropólogo también siempre me tienta a hacer un poco de trabajo de campo, y tuve la oportunidad de ir a varios geriátricos, y tenés que ver el entretenimiento dentro del geriátrico, ¿no? Cómo juegan a la lotería, las preguntas y respuestas, todo eso, ¿no? Donde un poco los tratan como niños, ¿no? ¿No? Como... Bueno, a mí me pasó personalmente que fui a dar taller de radio a un lugar de tercera edad y todas las actividades que tenían eran, por ejemplo, grupales, todos a dibujar, todos a cantar, todos a bailar. Y por ahí uno me decía, che, hoy quiero dibujar, no quiero bailar. Entonces, hasta en las buenas hasta buscando la actividad, cada persona es particular y no todos somos, no estás en el jardín o en la secundaria o en la primaria, ya tenés 80 pirulos, 70 y por ahí querés bailar los 5 días. Entonces, es encontrar esas dinámicas que inclusive no en todos los lugares podés juntarte a bailar el tango o a dibujar, ¿no? Claro. Digo, pero estos ejercicios, nosotros trabajábamos la memoria y era algo que estaba bueno porque es como particular, también lo trabajás en grupo, sí. La radio tiene algo, me parece, que está buenísimo para la tercera edad, pero me imagino eso, sus lugares, ¿no? Después de toda la vida compartir con otra persona, debe ser difícil. ¿Cómo, recién contabas, vos fuiste a geriátrico, cómo fue la investigación? Bueno, la novela surge, digamos, surge uno cuando se pone a escribir, trata de no escribir mucho, trata de escribir lo indispensable, ¿no? Ah, sí, mira, el otro te diría, no hay que escribir y después sacar. No, escribir novelas al cuete no. Pero esta tenía notas, en esto en un geriátrico, pero por otras razones. Y me dijeron Gustavo la francés. Esa es la anécdota oculta del libro, digamos, no aparece ahí. Fue en todo. En toda novela siempre era una experiencia personal. Y digo, sí, bueno, mira, una viejita que le gustaría hablar francés. Y bueno, ¿cómo no? Y entonces me puse a hablar con esta mujer, que era una mujer que había estado en Argentina desde muy chica, pero que se crió acá, francesa. Y hubo toda una emoción en eso. Y el drama de esta mujer de estar ahí, viste, como media trasplantada en algo raro, viste. Esa fue, y hubo otras cosas, ¿no? Que me llegaron para decir... Este es la visión de la sociedad como... Yo una novela que hice la anterior, que ya tiene 10 años, una novela sobre un centro de detención clandestino que se llama Chupadero, ¿no? Uh-huh. Que se consigue en algunas librerías todavía. Voy a traer un ejemplar, no lo traje. Y ahí fue muy duro ver cómo esos centros clandestinos de detención funcionan como mundos cerrados, ¿no? Con su lógica, su locura, ¿no? Porque te imaginas todo lo que pasaba ahí, era locura, ¿no? No sé, ahí te puedo contar los detalles porque tengo mucha investigación. En el libro este, que es una ficción, transmite este libro Chupadero mucho de eso, ¿no? Y después, la idea que tenía que, para trabajar en ficción, no muy distante de la antropología y de la sociología, decir, bueno, pues finalmente el mundo está lleno de chupaderos, estamos todos en chupaderos, ¿no? O sea, la gente trabaja en mundos cerrados, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y por ahí se contacta entre ellos, ¿no? Es como un gran queso gruyere este mundo, mi modelo, ¿no? Que es para asustar un poco. Y los agujeros se conectan un poco de vez en cuando. Y estos geriátricos son un mundo cerrado, pero tenés un montón de mundos cerrados, ¿no? Y que es interesante ver lo que está pasando en esa fragmentación de la sociedad, ¿no? Que en un momento, justamente, lo que pasa con las palabras... que vos para entender lo que el lenguaje hoy tenés que verlo como una foto antigua, ¿viste? Que lo negro era blanco y lo blanco era negro. Vos no sos de esa época. Sí, pero... Pero en la época era así, la foto era así, vos sacabas un tipo... El negativo... Si era un negro, el pelo le salía blanco, si era un canoso, el pelo le sale negro. Bueno, para entender el lenguaje lo tenés que ver así, al revés. O sea, cuanto más mundialización te hablan, quiere decir que el mundo está más fragmentado, ¿viste? Pues la sociedad está completamente... Más globalización, más fragmentación. Más fragmentación política, social, todo. Es evidente. Y en esta fragmentación surgen esos espacios cerrados que son bastante significativos. Y dentro, ¿no?, de la tercera edad, vos estuviste viviendo en Francia, tal vez conociste otros países, ¿pudiste ver otras formas de...? Ojo, no es una cosa absoluta, pero el término de que los viejos sean una materia prima desechable en la sociedad productivista es aún más notorio en países como Japón o Francia que en Argentina. No es un fenómeno nacional, en eso estemos claros. O sea que podrá haber lugares que estén más limpios, más prolijos, menos, eso es otro tema. Pero que en la medida que hubo una evolución social, ¿no? Este es un elemento, yo diría, un indicador, ¿no?, importante de la sociedad y del mundo en que vivimos comienzo del siglo XXI, ¿no? Este es un fenómeno mundial. Así como puede ser, podemos preguntarnos qué pasa con alguna forma de violencia. Siempre hubo violencia, pero de repente ahora explota en forma de violencia en cantidad. Vos fijate, el maltrato a las mujeres, la violencia a la droga, todo un despelote de cosas que, disculpen la palabra, pero que se van a preguntarte, ¿no habrá algún elemento ahí que hace que todo esto, viste? Porque la guerra siempre hubo, pero de repente te da la sensación de un momento especial, ¿no? El segundo país con más asesinatos después de Siria fue México el año pasado, ¿no? México es un... 22.000 sí. Muertos por sí, un periodista por semana. Sí, sí, es terrible, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí detrás de eso, ¿no? ¿Cómo tratamos de entender esos fenómenos, ¿no? De este mundo, ¿no? Sí, estamos en un momento de me parece, de un, algo, de evidentemente algo no está funcionando. En nuestro continente no tenemos presidente en 4 o 5 países. Claro. Es una situación complicada, claro, pues, o al menos llamativa. Claro. Y acá hablamos de los viejos, pues los viejos, en la memoria, pueden jugar un rol en la transmisión importante, en la transmisión de reglas morales, sociales, etcétera, y los apartan. En esos pibes, por ejemplo, que capaz que están haciendo cosas que no deben hacer, el abuelo capaz está en un geriátrico, no puede hablar con el pibe de ese, ya está, claro. Ese ya fue. Entonces, por eso hoy a la noche lo invitamos también entre el panel, está Eduardo Josami, que fue director del Centro de Memoria Aroldo Conti, porque me parecía interesante, y él aceptó, le dijimos, bueno, sería interesante una voz que hable de la memoria, ¿no? De esto. Va a estar Horacio González, ustedes también lo deben conocer. También va a ser panelista en la presentación que hacemos hoy a las 18 en Instituto Patria, porque él, bueno, como escritor y como sociólogo también, el fenómeno le parece muy, muy significativo, este fenómeno del rol de los ancianos, y que están, de repente no se habla mucho, ¿entendés? Yo creo que no se habla porque hay mucha culpa en esto, ¿no? Sí, le mando un saludo a mi abuela. Ayer fue a Pami a retirar la boleta, le dan una boleta y tiene que ir al otro día a la vuelta a hacer la cola. 6 horas de cola. Cuando se acerca el muchacho de la ventanilla le dice, no se entiende el 2. Dale, le dice mi abuela, vengo todos los meses, 12. No se entiende el 2, vuelva mañana. Tenés que ir acá a la vuelta y volver mañana. ¿Sabes lo que es para una persona que ya tiene su vida recorrida, con problemas en las piernas, todo, que te digan volvé mañana, hacer 6 horas de cola? Es un papelón. Y eso es interesante también, que la novela también se va encuadrando en un contexto local, en una coyuntura donde el tema del PAMI, el tema de las jubilaciones, las pensiones, el sistema jubilatorio argentino fue trastocado en el último año, en el último año y medio fue deformado, vaciado y va tendiente a su privatización, a su destrucción, y que va tendiente a esa línea, a la línea de seguir fomentando geriátricos privados. En vez de revalorizar el rol social de la tercera edad. José, ¿qué te quedó? ¿Algo en el tintero que nos quieras compartir? La verdad que ya está hecha la invitación hoy, ahí en el Instituto Patria, es sí. A las 6 de la tarde. Sí. Sí, va a estar, bueno, como decía Josami, va a estar una mesa ahí interesante, González, va a haber debate, va a haber teatralización también de algunos textos, sí. Eso va a estar interesante. Ya se había hecho esto en una anterior presentación de otro libro de José Muchnik. Así que es un ingrediente muy, muy agradable también para participar, y bueno, seguramente un brindis al final y comentarios y debates sobre el libro. Antes de entrar al estudio me venía contando un, un proyecto este, que está surgiendo en relación a la poesía. Uh-huh. José Muchnik, me tomo el atrevimiento de presentarte, José. Este, por favor. José es antropólogo, se recibió en Francia de antropólogo. Antes estudiaste química. Ingeniero químico. Ingeniero químico, se recibió ingeniero químico, se exilió en Francia, allí se recibió en el Colegio de Ciencias Sociales de París como antropólogo. Y trabajó en materia alimentaria en África, recorriendo... Así que, como anecdotario, hay bastante para sacar de la caja. En África, en América Latina, estuvo en un montón de rincones del planeta, trabajando en relación a esa cuestión. Y, por supuesto, también un decidido poeta del tercer milenio, que escribe también acá desde Boedo, en el diario, en el periódico local. Ahí estaba tratando de enganchar algo. En sus crónicas del tercer milenio. Están por ahí, ¿eh? Y como poeta nos plantea también el interrogante de ¿por qué no pensamos en pensar nuevas palabras? ¿En cómo definimos estos problemas? Así que de ahí viene ese anterior libro que se llama Cefiquil, y que va planteando una serie de palabras nuevas para definir una serie de cuestiones que pasan en el mundo global, esto que veníamos conversando. Algo sucede más o menos ahí, parte de geriátrico, pero geriatricón le pone un gancho más. ¿Qué pasa ahí con esa palabra, con esa cuestión del lenguaje, José? Y la cuestión del lenguaje es que en realidad falta lenguaje para pronunciar el mundo, ¿no? La representación de la gente, del mundo que vive, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y los lenguajes, las palabras nuevas, digamos, los selfies, todo esto es un lenguaje nuevo, pero que limitado a los objetos técnicos, ¿no? Ajá. Pero de repente entiendo de que se podría, no creo que la palabra se invente así, pero me divierto en tirar palabras neologismo, ajá, y tal vez alguna aprenda, ¿no? Ahí hicimos la Cefiquil. Cefiquil es una. Sería el Financial Killers. Después otras palabras, ¿no? Ahí, en este último... Acá en el título de esta edición, mayo de 2017, Climatón y Violacha. Por eso, ¿viste? Eso ya la gente lo va a impulsar, Climatón y Violacha, va a decir, ¿qué es esto, el Climatón y la Violacha? Uh-huh. Y va a ir, y palabras que yo, como soy de lengua castellana, al origen las invento en castellano. Uh-huh. Después cada cual la traducirá, ¿no? Pero me parece interesante este tema de poner palabras, ¿no? Poner palabras a los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos, la última que había inventado, la chodemia. La chodemia es una gran palabra. Esas hasta en Francia me la tomaron, los franceses. Contanos de qué se trata la chodemia. Y la chodemia es la epidemia del show, ¿no? La chodemia viene, más bien la dice en correntino la palabra. Uh-huh. Show, pero sí. dicen show. ¿No? En Centroamérica también le dicen show. Show. Y demia, de la epidemia. Todo. Entonces la chodemia es una enfermedad de este momento que impulsa a la gente a mostrarse para existir. Este es el tema, ¿no? Entonces esa es la base que impulsa la chodemia, que es una real... Después lo puedes ver en los diversos dominios, pero es un real fenómeno, ¿no? En todos los shows, la trash television, todo lo que ves. E inclusive llega... a casos de gente que se muere por hacer un selfie y sacaron el Facebook, se retrocedió mal y se cayó en un precipicio. Pero, sí, hay un par de entonces, hay un par de ahí de todo. Entonces, y el tema, yo tengo un Facebook, pero no uso para, por ejemplo, presentar la cosa de hoy, pero vos fíjate, mucha gente necesita permanencia. Uh-huh. Estoy comiendo una hamburguesa, en permanencia necesitas. Y no hablemos de los programas de televisión, que son de terror. Y eso, los programas de los grandes hermanos, ¿no? Donde la gente va y esto. Sí. Entonces, bueno, sí, está siendo observada todo el tiempo y te votan y te opinan. Entonces, bueno, esto para que la gente vaya y por una pequeña suma en este libro de Sicus, se llama Cefiquil, puede conocer 8 palabras nuevas. Entre ellas la chudemia, tener la suyoba. La suyoba con Z, esa no te voy a decir qué es para que vayas y compres el libro. Suyoba con Z. Es el pancrack. ¿No? Bueno, acá, esta te la di gratis 2 palabras, ya que tuviste la amabilidad de invitarme a la radio. Bien. El Climatón y la Violacha. A todos los oyentes ya les quedó hecha la invitación y bueno, después distribución, como siempre. Sí. Ah, ¿este está para sortear? Estamos para sortear el libro de Geriatricón. Ya lo tiramos anticipados, llamó Silvia Barbanera y quedó el WhatsApp abierto ahí, compañera, amiga, bien. 11 67 10 37 58. Geriatricón de José Muchnik, ¿así es? Muy bien. Bien. 4866-1095, 4864-0489, antes de la 2 de la tarde, hacemos el sorteo. Ya está posteado también en redes sociales, así que desde ese mismo posteo se pueden anotar para las 2 de la tarde. Y lo podés leer, esto que sale quincenal, ¿cada cuánto sale? Mensual. Mensuales. En San Ignacio y Boedo, se distribuye gratuitamente. Bien. Sí, ahí por todo Boedo. San Ignacio y Boedo, no, ahí se distribuye en esa esquina. ¿En esa esquina es? En la esquina del bar Margot. Ajá. Le paso una propaganda gratis a Pablo Durán, el dueño del bar. Bien. Y ahí se distribuye una mesa los sábados, que es una mesa que está de las 11 a la 1. Uh-huh. Este diario es un diario barrial, hecho con fondos propios del diario, no sé qué, pero se distribuye gratuitamente. Bien, muy bien. Bueno, gente. Bueno, así estamos con esta novela nueva de Sicus, algunas novedades nuevas que fueron entrando. Tuvimos una tanda, una racha agradable de nuevos libros que están saliendo. Paralelo, aparte de Geriatricón, salió el quinto volumen de Historias de Vida, que es una colección que impulsamos desde Ediciones Sicus, con el apoyo del INTA, con el apoyo del Pro Huerta, distintos programas nacionales, federales, que bancan esta colección, que son historias de vida de militantes campesinos, historias de vida general, sí, de campesinos, esa sería la definición. Y que Muchnik es justamente el compilador, el editor de esta colección. Acaba de salir el último libro, que es de Don Chicho. ¿De qué zona son los campesinos? En este caso es de Corrientes, pero es de toda la Argentina. Y en este caso, un militante agrario de la zona de Corrientes, su historia de vida acaba de ser publicada, salió hace una semana, así que también va a estar circulando en las librerías. El requerimiento que la escriba, la historia la escribe la propia persona, no lo escribe un tercero, no lo escribe un... Pero hay que escribir un libro. Ellos los escriben, los propios campesinos. Y lo editas. Lo editas, sí. Yo lo que ayudo es a organizar los textos. Claro. Pero no intervengo en la sintaxis para nada. El primer libro fue la historia de Don Chelo, que era un antiguo cartonero que tenía, después terminó siendo productor de orgánica en Mar del Plata, que es una belleza lo que escribió el tipo. Toda su historia, como el padre. Hablan de cosas que nunca hablaron, ¿viste? Pero escrito con... La gente escribe en primera persona, ellos. No es escrito por otro, son ellos los autores. Sí, claro. Bueno, está la compilación. Autobiografía, casi. Claro, son una serie de biografías relatos, de vida. ¿No? Claro, relatos de vida. Pues más que hablar de él, hablan de su vida. Claro. Así. Bueno, me interesa también, ¿eh? La próxima, tráelo, te lo mangueamos. Dale, traemos la historia de Don Chicho. Bien. Y parte de la serie, entonces, ¿y eso cómo se...? Ya me estoy pasando un poquito de tiempo. Uy, nos repasamos. Para la próxima nos contás entonces cómo se... bueno, ahí atendemos entonces. Gracias, José, va a tener que volver, José. Chao, querido. ¿Puede ser? Yo que voy, pero sin mate, sin ricota. Para hablar me prometieron... Escuchá. Hice un mate tan feo que dije, no me voy a convidar nada porque me va a tirar por la cabeza. Gracias. Bueno, nos vemos. Dale. Sánchez.